Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Lo que pasó, pasó, dice la canción. Lo que está pasando ahora es el comienzo de Mis hijos están con el padre. Pasará, pasará, pero el último oyente quedará. Esto es Mis hijos están con el padre, un programa que reverbera en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Muy bien, festejando los 10 años al aire. Es una, diría, entre una epopeya y una elegía. Epopeya que remite, obviamente sabemos, al marinero Popeye. Podés seguirnos en Instagram, Mis Hijos Radio, ahí vas a enterarte de ninguna de todas las novedades que suceden en este planeta. Y también salimos en la misma hora, pero en un barrio diferente. Ya no hablamos de Mataderos, sino de Liniers, en la am690.com.ar. Y este programa tiene sus oyentes a quienes debe saludar. Saludamos en este caso a Graciela Carballo, que muy atentamente nos dijo el otro día en el locro de La Retaguardia, mientras yo le metía cucharada tras cucharada a mi plato, me decía que disfruta del humor de este programa, Silvio. Así que muchas gracias por este saludo afectuoso, Graciela. Agradecidos a Graciela Carballo. ¿Y cómo fue el clima del locro? El top 5 de las frases del locro a cargo de Braulio Domínguez. El top 5 fue muy bueno el locro, fue la primera frase. La más veces dicha, porque con la aplicación te lo señala eso, cuál es la que más veces se dijo, fue muy bueno el locro. La segunda fue, y un vaso de vino, por favor. También fue una frase muy sonada, se escuchó mucho durante la lucida jornada en Radio La Retaguardia. Y la tercera fue, ay, no me deja a mí, me colgó justo el teléfono, Silvio. Este fue el top 2. Del locro de La Retaguardia por Braulio Domínguez. Bien, una nueva luz asoma entre los candidatos en la ciudad de Buenos Aires, Silvio. Estaba en las predicciones que habías hecho hace un par de años. Así es, durante la pandemia, el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos asomaba en el poniente y denunciaba que la ciudad se construía a espaldas del río y empezaba a presentar amparos de la mano de nuestro amigo Jonathan Valdivieso, Braulio. Sí, que hubo un error porque apareció un inspector queriendo clausurar un boliche porque no tenía la habilitación. Dice, no, la ciudad somos quienes la habilitamos. No, le decía Valdivieso, somos los que la habitamos. Bueno, de nada, se trenzaron ahí en una discusión. subsanada esa discusión. Y en este verdadero desamparo, podemos decir que nos encontramos los porteños, bueno, yo ya no porque estoy exiliado, en este desamparo entre alquileres altísimos, protección de datos muy irregulares y impactos socioambientales, Jonathan tiene algo para decirnos sobre el modus operandi del gobierno de la ciudad. Y esa actitud del gobierno y de esta corporación, nosotros simplemente y llanamente la llamamos que es un saqueo. No es ni la implementación de una teoría económica, ni de cierta visión de ciudad, sino es llanamente un saqueo. Y frente a ese saqueo, que lo vemos cotidianamente, si tomamos el subte, vemos el gran negocio de la empresa Rogio. Si usamos las ciclovías y las ecobicis, vemos también el gran negocio de la privatización. Si caminamos por el casco histórico y vemos basura en la vía pública, vemos el negocio de la recolección de basura. Digamos, donde vayamos detrás, lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires, están los vestigios de cómo están saqueando diariamente. Y la cuestión del saqueo tiene que ver con el tercer punto del movimiento, que es pensar algo que ya nos hemos olvidado: ¿cuál es el sentido de una comunidad? Bien, las palabras de Jonathan Valdivieso, que está lanzando su candidatura. Miremos por donde miremos, hay un saqueo, porque donde hay una necesidad, hay un saqueo. Y ahí deja picando la pregunta abierta: ¿cuál es el sentido de una comunidad? Una pregunta profunda de nuestro amigo Valdivieso. Pero tenemos más audio, ¿verdad, de él? Sí, ¿querés escucharlo? ¡Y dale! La era digital, la inteligencia artificial que está ahora sonando en la agenda pública, Big Data, Internet de las Cosas, etcétera, etcétera. También hubo revoluciones en el punto de vista de la física. Pasamos de la física clásica a la teoría de la relatividad de Einstein, a la teoría cuántica. Pero seguimos pensando en cómo nos organizamos y cómo distribuimos el poder de las mismas formas. Y cuando se pensó cómo tomar decisiones colectivamente, y esta división de poderes, el poder judicial, el legislativo, el ejecutivo, donde elegimos representantes, cuando se decidió esa forma de organización, la preocupación de ese momento era cómo se protegía el derecho de las minorías. Y todos nos preguntaremos cuáles serían las minorías en esa época. Bueno, en esa época se consideraban que las minorías eran los grandes propietarios terratenientes de las áreas rurales. Y el enemigo era las mayorías que podrían tomar decisiones colectivamente para apropiarse de esas propiedades. Teniendo en cuenta a quién proteger y contra quiénes era esa protección, se organizó este sistema, ¿no?, de representación, esta forma de democracia representativa. Y 300 años después, esa forma de institucionalidad sigue protegiendo a las mismas minorías de aquel entonces. Solo que aquellas minorías de aquel entonces ahora es la corporación inmobiliaria financiera. Cuando creamos el movimiento fue: tenemos que repensar una forma de organizarnos con una democracia distinta, para que esos representantes que responden a la corporación inmobiliaria o financiera en la ciudad de Buenos Aires no sigan tomando decisiones por nosotros y nosotras. Les habrá pasado a muchos de ustedes que alguna vez, cuando fueron a plantear al Ejecutivo o a la Legislatura ideas, a cuestionar algunos proyectos de ley que se votaban en la Legislatura, le habrán dicho: bueno, si quieren que sus decisiones o sus propuestas sean tenidas en cuenta, armen un partido político. O le habrán dicho a ustedes cuántos votos tienen, ¿no? ¿Cuántas personas lo votaron para querer imponer sus ideas en la Legislatura? Bueno, nosotros estamos aquí. Y nosotros estamos aquí. Bien. ¿Y para vos llega intendente, Silvio? No sé, no, nunca tuve ese don de la futurología electoral. No me animaría. Claro. No me animaría a tirar ese dato. Lo que veo es que está, como siempre, muy fuerte la estructura del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Quizás, bueno, sí, una alianza más grande con otros partidos le podría disputar algún comunero en alguna comuna por ahí. Claro, qué interesante esto de la corporación financiera, inmobiliaria financiera. Un pulpo muy complejo de muchos brazos. Porque uno lo piensa, bueno, el desarrollo inmobiliario, ¿qué tiene que ver con la especulación financiera? Una minoría. Una minoría, exactamente. Sí, y no sé si escuchaste las declaraciones de Jorge Macri, candidato a intendente en la Ciudad de Buenos Aires, o precandidato por ahora, porque va a competir con Lustó, que dijo que si los bancos, los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes. Ajá. No sé si, bueno, si estabas al tanto de esa declaración. Bueno, sí, y tiene una propuesta también de una ley de alquileres ahí, puede haber. Alquileres a bajo precio, y te conviene, sí. Pero bueno, si llegamos a tiempo, tenemos un audio de Radio Desate sobre ese tema. Sí, justamente te iba a pedir eso, sobre ese tema. A nuestras amigas de Radio Desate, con su coordinadora, Silvia Matz. Sí, a quien hemos entrevistado en este programa, muy interesante. Es la radio que se hace desde el Hospital Psiquiátrico Braulio Moyano. Y este es el audio que quería compartir. No es que lo hicieron en respuesta a Jorge Macri, porque es anterior este audio, pero nosotros lo ponemos en serie con estas declaraciones. Atención. Desate es un dispositivo radial realizado por internas y externadas del Hospital Moyano en trabajo conjunto con el ISER. Reconocidas en los premios ETER y ahora en los premios Hogar 2022. Decenas de radio que nos transmiten en todo el país. Esto es Desate, donde no hay historias clínicas. Desde el Hospital Moyano, para el mundo. Temporada 14. Temporada 14. Hoy que no aguanto más, quiero empezar de cero. Paso mis noches en un cajero automático. Yo estoy aquí porque en el Sheraton no había habitación disponible. Caminé por toda la ciudad ofreciendo muchos morlacos para alquilar un espacio que me sirviera de refugio. No sé si será porque mis ropas están rotosas y no del todo limpias. Es que he recibido una sucesión indefinida de negativas. En este periplo encontré tirado en la calle un volumen de poemas de un autor llamado Calderón de la Barca. Voy a rescatar algunas líneas de este libro. Sueña el rey que es rey y vive con ese engaño, mandando, disponiendo y gobernando. Y ese aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas lo convierte la muerte. ¿Quién hay que intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. O sea que esta noche y las otras noches estoy y he estado soñando que duermo en el Sheraton. ¿Cuántos de ustedes, los que duermen cómodamente en sus casas, aprovechan la noche para leer poesía? Soy una afortunada. Parada Carlos Gardel. Soy una afortunada. Soy una afortunada. Yo sueño con el Sheraton y sueño con la poesía. Búscanos en Instagram, Facebook y Spotify Podcast. Esto fue Radio Desate. Desate. Desate. No podés volver atrás porque la vida ya te empuja. Hermoso trabajo el de Radio Desate, realizado por personales en el Hospital Moyano. Algunas que están internadas y algunas que ya no, pero siguen participando. Hermosa edición, la que le arman. Una radio que cada día canta mejor, como la Parada Carlos Gardel. Un saludo ahí a todos los que hacen posible ese noble oficio radial. y los pueden escuchar, los buscan en internet, están subidos estos audios Radio Desate. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada. Saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Querido pueblo, pueblo querido, aún no he decidido si quiero que me voten. Mi nombre es Antonio Musicardo. Cuando me decida, les aviso. Antonio Musicardi 2023. Pero todavía no sé. Pido calma. Todavía no. Por favor. No lo sé. Buenas noches, Silvio. Buenas noches, Braulio. Soy Mara Puntano, abogada de la provincia de Salta, abogada de comunidades indígenas en la provincia de Salta y miembro de la Red de Luchas Socioambientales. Bien, gracias por tu participación, Mara, en el programa. Queríamos hablar un poco de los impactos socioambientales que tiene el extractivismo a partir de la entrada de muchas empresas en lo que se ha llamado el Triángulo del Litio. ¿Podés dar un panorama en tu provincia? ¿Cuáles son los principales puntos de extracción? Sí, cómo no. Bueno, Salta es una provincia muy rica en recursos naturales, con todos los climas y todos los suelos, menos el mar, tenemos todo. Y con respecto a la riqueza minera, se concentra en su mayoría en la puna de Salta, o sea, más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Históricamente, la puna ha sido explotada sus minerales porque tiene toda clase de minerales, uranio, tiene oro, plata, boratos, cobre, tierras raras, o sea, siempre hubo explotación minera y por lo tanto también, aunque no en gran escala, se dejaron los pasivos ambientales, sobre todo de la minería de uranio. Y ahora, con la llegada de las mega mineras, hay 120 proyectos mega mineros aprobados en la Puna ya y en funcionamiento, de los cuales 40 son en litio, o sea, minería exclusivamente de agua. En una zona, como les digo, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, en donde el agua es escasa, pero así también es la más pura de la provincia de Salta, puesto que proviene de los periglaciales. Por supuesto que el impacto ambiental es tremendo, terrible, porque la mega minería de litio consume el agua, no solamente superficial, sino también la subterránea, y eso provoca más desertificación en una zona ya de por sí desértica, con la consiguiente también generación de enfermedades en la población, porque como no se trata solamente de minería de litio, sino también minería de oro, y para la extracción de oro se utiliza el cianuro está contaminando las napas subterráneas y eso se ve en la salud de la población, repercute en la salud de la población desde los fetos, desde los niños en los fetos y también en los animales. Los animales están, muchos mueren y otros nacen deformes, o sea, y con la gravedad de que en la zona, de que en realidad toda la provincia es todavía un feudo y hay pobreza estructural realmente, paupérrima la población, sobre todo en la puna y en las yungas. En la puna el territorio les corresponde, les pertenece ancestralmente a las comunidades collas y atacamas, pero debido a la malísima distribución de la riqueza en la provincia de Salta, que sigue estando en manos de unas pocas familias, la pobreza en la zona es muy grande. Hay artesanía, pero artesanía básica, que no les permite a la población subsistir. Entonces hay mucha cantidad de planes sociales actualmente y entonces eso permite, con la complicidad de la política de Estado, la entrada a las megamineras y con la promesa de una fuente de trabajo y de mejorar su calidad de vida. Exactamente, y con esas promesas de fuente de trabajo, quería hacerte un comentario de una nota que salió hace muy poquito en Página 12, relacionado con una empresa de extracción de litio, pero en la provincia de Jujuy. Y sí. Habla un miembro de una comunidad, el diario lo nombra como Mario Jerónimo, coordinador de esa comunidad, y leo el textual de la nota. Nos tuvimos que tomar un tiempo para confiar en lo que nos proponíamos. Antes conocíamos el proceso de raspar la tierra y sacar borato, que era lo que mencionabas vos antes, Mara. Cuando vino el litio teníamos que conocer qué significaba, asegura Mario Jerónimo. Casi todas las familias del pueblo proveen de algún servicio a la empresa, de catering, alquiler de camiones, mantenimiento del campamento, movimientos de suelo o cosechas de sal. Desde el año pasado volvieron muchos nativos de acá y de otras comunidades, entusiasman. La comunidad organiza el Festival del Litio, donde ponen stands ofreciendo sus servicios a las mineras. ¿Qué tan reales son estas promesas de trabajo y cómo impactan en las comunidades? ¿Qué tan reales son? Son trabajos, en realidad son los trabajos menores, sí, como bien lo dice Jerónimo, pero digamos, son los trabajos menores de limpieza, el trabajo de albañilería, de pequeños servicios, y sí, hay algunos que también hacen el servicio de transporte, pero es mínima realmente la fuente de trabajo que dan, porque la mayor parte, y sobre todo los trabajos calificados, son personas que traen, sobre todo las empresas chinas, son chinos, tienen sus helipuertos en la misma mina, que son grandísimas extensiones, y tienen su policía paramilitar también. El resto de los salteños no podemos entrar al territorio de las minas porque está militarizado. En lo que diciendo con el cacique jujeño es sobre tener que estudiar o aprender de qué se trata el litio. En la puna de Salta, las comunidades, tanto Collas como Atacama, utilizan ancestralmente el litio para curas de, sobre todo de enfermedades depresivas, ¿sí? O sea, ese era el uso que se daba al litio. Ya había una cosecha artesanal preexistente. Sí. En el lugar, o sea, y todo, o sea, en el lugar, la cultura indígena realmente en muchos casos está intacta, sobre todo el conocimiento de la medicina indígena, de la espiritualidad indígena, y por supuesto con la llegada de las megamineras, que todas son transnacionales, hay muchísimos extranjeros, chinos, australianos, canadienses, franceses. Eso, por supuesto, que impacta en las comunidades. Eso trae también problemas de la trata de personas, por ejemplo, de la prostitución, o sea, vicios que se dan, vicios y cosas que pasan no solamente en la megaminería, en la ruta de la megaminería, sino también en la ruta del petróleo, ¿no? O sea, mucha cantidad de hombres y bueno, y a tanta altura, ya casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en zonas que están realmente alejadas de las poblaciones, de las pequeñas ciudades, y bueno, se dan cosas que sí impactan culturalmente, no solamente ambientalmente, porque se contamina el suelo, el aire, el agua, sino también hay una contaminación cultural en las comunidades, a causa de eso, del grandísimo impacto del trabajo de estas megamineras, ¿no? La misma nota menciona que el triángulo de litio, que comparten Chile, Argentina y Jujuy, se destaca no solo por la cantidad de reservas, que dice juntos suman el 65% de los recursos mundiales, sino por su calidad. A diferencia de Australia, que lo contiene en roca dura, o Estados Unidos y México, que lo contienen en arcilla. Recién mencionabas a empresas chinas. ¿Cómo es el mapa, si pudieras trazarlo, de este consorcio de empresas, y cuál sería la injerencia estatal? Todo el departamento Los Andes, que es la puna de Salta, si vieras el mapa, realmente ustedes pueden acceder, se puede acceder realmente a los mapas de las megamineras desde la página del gobierno de Salta, en la Secretaría de Minería. Y esa información es pública, o sea, podés ver el mapa desde el Google Earth y ves la cantidad de pozos, la cantidad de proyectos de establecimientos mineros que existen. Son muchísimos. Yo digo 120 proyectos, los últimos aprobados, más todos los otros que están trabajando de hace tiempo. Entonces, todo a partir de San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Olacapato, todo hasta la frontera con Chile es mega minería y está mezclado. Vos me decís los territorios, bueno, están mezclados. El territorio del litio junto con el oro. No sé cuál es la razón científica por la cual se dan muy cercanos esos yacimientos. Pero realmente es como si fuesen, no sé, cráteres. Vos ves en los mapas cómo se ve especie de cráteres en la tierra realizados por las megamineras. ¿Y cuál es la injerencia del Estado? Y el Estado le abre las puertas. Y si bien formalmente existen requisitos como la presentación de estudios de impacto ambiental que se renuevan cada 2 años, de todas maneras, como te digo, están paramilitarizadas las zonas, entonces cualquier persona no puede entrar a ver qué es lo que está pasando. Los efectos se observan en los animales, en el cambio de los suelos, en la muerte de las plantaciones de cercanas. O sea, eso es posible ver. Ahora no dejan penetrar a los yacimientos. Y el Estado, que debiera controlar, precisamente hace la vista gorda. Y se ha formado una REMSA, se llama, un instituto del Estado, en donde los funcionarios son los que, juntamente con la Secretaría de Minería, autorizan estos proyectos megamineros y se tendrían que encargar del control. Pero vuelvo a decir, los estudios de impacto ambientales son presentados cada 2 años y en los mismos estudios de impacto ambientales se observan, es posible leer que existen riesgos de contaminación de las napas subterráneas o la cantidad impresionante de litros de agua por día que utilizan, y porque también tienen que pedir permiso para la perforación de pozos. O sea, hay elementos en los mismos estudios de impacto ambiental que dicen del peligro. Los técnicos de la Secretaría de Minería también observan eso, pero así todo, tanto la Secretaría de Recursos Hídricos como la Secretaría de Minería otorgan las autorizaciones para que se lleven adelante todos esos procesos. Entonces, porque la política de Estado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y municipal, es extraer la mayor cantidad de recursos naturales, supuestamente para con esas ganancias pagar la deuda externa que no contrajimos ninguno de los ciudadanos, pero en realidad es a cambio de grandes coimas, grandes corrupciones, porque se da certeramente que los anteriores secretarios de minería no solamente han viajado pagados por las mineras a Francia, por ejemplo, por la Eramine, a China, sino que después que terminan su mandato, se constituyen automáticamente en CEOs, en CEOs, en directivos de las mismas mineras, estas que saquean nuestros recursos. O sea, Muy bien, le mandamos un saludo a Edestur, que con tanto amor trabaja y pone cables, y se nos corta la luz mientras estamos grabando una entrevista con Mara Puntano. Qué atenta la gente de Edestur realmente. Ahora voy a llamar para agradecer por el servicio que nos están brindando. Me llama la atención que no haya numerito, no te dice, bueno, si es para agradecer por el buen servicio, presione 8. En fin, algunas cosas que nos dijo Mara después de que se ha cortado la luz, fui tomando nota con la lapicera, como era antiguamente. Dijo más de 100 niños muertos por desnutrición, estamos hablando de niños wichí, en lo que va del año. Terrible, terrible el dato. Y otra cuestión que nos hacía reflexionar era, cuando hay hambre no se puede pelear ni cuidar el medio ambiente. Entonces, muchas comunidades Colla y Atacama, en la Puna, estamos hablando de la provincia de Salta, obviamente, son pocos los que se animan y pueden oponerse a estos proyectos mineros, extractivistas, y bueno, se hace difícil la lucha y se hace difícil la decisión de luchar, obviamente. También nos mencionó una ley, la triste aprobación de una ley que se dio esta semana, mencionó, un programa que estamos grabando el 1 de junio. Una ley digna de la dictadura militar, la calificó, anti-piquete, impulsada por el Partido Renovador, fundado por genocidas. Nos da los detalles, ¿no? Cosas que uno ignora del funcionamiento de la política dentro de la provincia de Salta, todo lo que esté lejos del centro de la Argentina en términos políticos y económicos, es tan desconocido. Partido Renovador mencionó, establece un protocolo de seguridad que prohíbe la protesta. El 14 de mayo había elecciones en Salta y, bueno, hubo docentes protestando por las condiciones laborales. Al poco tiempo se sumó más gente a protestar por distintas necesidades, cortaron una ruta y el gobierno, adivinen qué hizo. La opción A les mandó viandas para que, bueno, no es fácil estar todo el día protestando o varias horas. La opción B mandó masajistas para, bueno, uno está mucho tiempo parado, caminando, corriendo. La opción D, el gobierno mandó a reprimir. A ver cuál es la que ustedes eligen. Bien, sí, según Mara Puntano, el gobierno mandó a reprimir 14 de mayo, estamos hablando hace un par de semanas, detuvieron manifestantes, ¿verdad? A continuación de eso se aprueba esta ley en diputados y luego en senadores, cuestión esta última que sucedió esta misma semana, y califica Mara Puntano de dictadura minera, sojera y ecocida. Bueno, muchísimas gracias, Mara. Una pena que se haya cortado la entrevista por medio, pero bueno, siempre tu testimonio será tenido en cuenta en este programa y esperamos tener nuevas comunicaciones o aunque sea algunos audios de WhatsApp para ir contando lo que se vive del litio en el territorio específicamente, ¿no? Con quienes están viviéndolo ahí día a día y no pensando en cuántos yuanes o dólares van a ingresar a nuestro país. Muchísimas gracias, Mara. Te pedimos disculpas por estas fragilidades técnicas que padecemos y seguiremos en contacto. Mara Puntano es periodista y nos recibió desde Salta. Este programa es ideal para acompañar aperitivos los viernes a la noche. Añejado en las más finas barricas, intenta unir la tradición de la cantina francesa de Leopoldo con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mejorar día tras día siempre fue y sigue siendo nuestra filosofía. Mis hijos están con el padre. Un brindis radial que trasciende fronteras. Atención, los audios pueden contener sulfitos. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada. Saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Soy Virginia Useglio, soy bióloga y doctora en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y estoy participando, soy parte de un grupo que investiga sobre bioplaguicidas en la Universidad Nacional de Córdoba y en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por tu participación en el programa y la convocatoria es a través de un titular que pone el verbo en condicional. Más de 50 plantas nativas podrían ser utilizadas como insecticidas. ¿Cómo se pasaría de este verbo condicional a un verbo que ya se ejecute? ¿Y cuáles son las principales plantas que podrían ser utilizadas como insecticidas? Bien, es un poco difícil en realidad pasar de ese condicional a un verbo que sea de aplicación directa por la escala sobre todo en la que se trabajan, porque los cultivos sobre los que nosotros trabajamos en el artículo del cual surge esa noticia son cultivos intensivos. Por ejemplo, nosotros nos especializamos en el cultivo de maíz y sobre todo en el almacenamiento del grano de maíz post cosecha. Entonces, la aplicación de aceites esenciales en esta escala tan grande, bueno, es como todavía está siendo probada y deberíamos generar algunos productos similares o con la persistencia que tienen los insecticidas que se están usando ahora en el mercado. Entre las plantas que tenemos, ahí dice que son más de 50 plantas, tenemos muchas que son de la familia de las lamiáceas, por ahí si no saben cuáles son, siempre son las que tenemos con olor en la cocina, por ejemplo, tenemos el romero, la lavanda, esas suelen ser las más efectivas, el orégano también, por ejemplo. Muy bien. El equipo de investigación en donde vos estás está, dice la nota, liderado por Julio Sigatlo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador superior del CONICET, que asegura que los aceites esenciales en el estudio fueron igual o más efectivos que los insecticidas artificiales. ¿Qué perspectiva abre esto en la agricultura industrial? Bien, eso hay que aclarar, ¿no? Que son ensayos hechos a laboratorio, a escala laboratorio, y que la efectividad es igual o mayor en esas condiciones, ¿no? Todavía no se escalaron a tamaño de silo, por ejemplo, entonces no podemos decir en esa magnitud de granos almacenados cómo, qué tan efectivo sería. Pero es una buena perspectiva porque lo que podemos decir con eso es que podríamos estar usando productos naturales que deberían ser afectar menos a los insectos o generar menos resistencia. La aplicación a gran escala de los insecticidas tradicionales suele generar esta resistencia de los insectos, por lo que lleva a que se use una mayor cantidad de los insecticidas. Los aceites esenciales, al ser de origen natural, no podrían generar esta resistencia, además porque se tratan de una mezcla compleja de compuestos. No es solamente un principio activo que está actuando sobre los insectos, sino que son varias moléculas que podrían tener diferentes sitios de acción, por así decirlo. Entonces, bueno, eso sería como algo que también podría tener una ventaja frente a los insecticidas sintéticos si pudiésemos a gran escala tener la misma efectividad que tienen ellos, digamos. Claro. ¿Y qué es lo difícil de pasar la investigación a gran escala? De salir de la escala laboratorio a la otra, digamos, para quienes no conocemos en detalle cómo se hacen estas pruebas, estos experimentos. Por ahí, una de las cosas difíciles cuando trabajas con campo es que alguien te ceda también el silo para hacer esas pruebas. Esa es una de las grandes problemáticas que hay. Pero también uno cuando trabaja en condiciones de laboratorio tiene todo controlado. Temperatura, humedad, la edad de los insectos, qué insectos vas a tener y sobre cuáles vas a estar trabajando, el tiempo de exposición. Vas a saber si, por ejemplo, los aceites se volatilizan mucho más rápido o no. Y cuando vos ya pasas a escalas más grandes, todas estas variables no las podés tener tan controladas. Entonces, bueno, ya tenés efectos del clima, y cosas que se te van escapando y capaz que no, si bien es más real el resultado que te va a dar, es un poco más complejo trabajar también con las cantidades, ¿no? Porque es bastante más grande todo. Bien, bien. Silvio. Sí, otra sección de la nota dice que también los estudios tienen que probar si causa algún tipo de toxicidad en animales y seres humanos. Ahora, mi pregunta, voy a tratar de alejarla de cualquier tono capcioso, pero si en el modelo agroindustrial se vienen aplicando miles y millones de litros de agroquímicos por año, no, nunca se ha evaluado eso, porque tiene que ahora evaluarse este ítem para que sea aprobado. En realidad, para venderte el clorpirifos y, bueno, otros insecticidas o fungicidas o herbicidas, todo lo que se aplica en el agro, digamos, tienen que pasar las empresas las mismas pruebas de rigurosidad de que no deberían ser tóxicas ni para el ambiente ni para los seres humanos, ni animales que no sean los objetivos, digamos. El tema es la mala aplicación también por ahí, porque al tener, y es mucho más complejo porque también nosotros deberíamos hacer rotaciones de cultivo, por ejemplo, eso beneficiaría a disminuir la aplicación de insecticidas, por ejemplo. Pero al darles una fuente de alimento permanente a los insectos, no estamos, por ejemplo, ahora en invierno, hay muchos insectos que podrían morir si no tuviesen fuente de alimento, porque o entrar en diapausa, y nosotros lo que estamos haciendo es prolongarles el ciclo, ¿sí? Entonces, bueno, es como que necesitan al prolongarle el ciclo mayor cantidad de insecticida también, porque se están empezando a volver cada vez más resistentes, se están acostumbrando, y eso es el problema que tienen los insecticidas actuales, es la mala aplicación sobre todo, porque las dosis son muy chicas que se deberían usar, y las están duplicando, triplicando o más, no me quiero arriesgar a decir cantidades, pero suelen estar en mucha cantidad. Por eso también, o sea, los aceites van a pasar el mismo proceso que pasa, digamos, el insecticida cuando sale de la fábrica. El problema es la aplicación también después. Bien. ¿Existiría una dosis letal media de una aplicación de un insecticida natural como este? Sí, nosotros trabajamos con dosis letales 50, que son las dosis letales para matar la mitad de los organismos que estudiamos, y eso es lo que te dice la efectividad. Esa efectividad de la que hablaba Julio en la nota está determinada justamente por estas dosis. Mientras más chica sea la dosis, más efectivo es el compuesto. Y mientras más se acerque a las dosis de insecticidas, es como que el aceite esencial va a ser mejor a comparación de lo que se está usando ahora, digamos, ¿no? Bien, comentaba... Sí, perdón, Braulio. No, sí. Le iba a preguntar de qué insectos estamos hablando, qué insectos se combaten con estos preparados. Nosotros los que trabajamos se llama Citophilus semais, es un gorgojo que es el gorgojo específico del maíz, es la plaga primaria del maíz. Pero también, pueden ser aplicados para los otros tipos de citophilus, que hay un citophilus del arroz, un citophilus del trigo, son todos muy similares, y también están los insectos de, son plagas secundarias, los de harinas, por ejemplo. ¿Vieron el tribolium que suele estar en las harinas, ese marroncito? Bueno, ese también es uno de los insectos que se estudia bastante. Bien, con respecto al trigo, entonces podría... evaluarse, disminuir las dosis, viste que se ha autorizado una nueva variedad de trigo llamada HB4 que lo hace resistente a un herbicida llamado glufosinato de amonio. Uh-huh. ¿Esto también ayudaría a que no se utilice tanto ese agroquímico? La verdad que no lo sé. Deberían... Esto entre nosotros, ¿no? Debería ayudar a que no se use, pero bueno, la verdad que no sé bien cómo le han dado la resistencia a ese trigo, porque creo también que es un trigo resistente a la sequía, entonces sí, exacto. Tiene exacto. Como otras complicaciones. No te quiero decir nada porque no sé bien el tema, pero sé que tiene algunas complicaciones ese trigo. Perfecto. Y mencionabas que se trabajaba o se va a querer articular todo este proyecto con familias que tradicionalmente realizan el proceso de destilación de aceites esenciales en el departamento de Calamuchita. Sí, ahora nosotros estamos justo trabajando con un grupo de productores de aceites esenciales, que ellos, además del uso tradicional que se les suele dar estos aceites, que es de cosmética y de aromaterapia para estar en las casas, digamos, también quieren ver si le podemos dar algún uso aplicado a la agroecología. Así que estamos trabajando con estos productores que suelen acercarnos a aceite de lavanda, de suico y de romero también tienen una plantación bastante linda, así que peperina también, y esos aceites son los que estamos probando, por ejemplo, ahora. Bien, y me habías mencionado que cuando se trata de conseguir el principio activo, digamos, puro, disculpa si trato de administrar mi ignorancia también en este tema, lo consiguen de una empresa extranjera. ¿Cómo es esta articulación? Sí, está bien, es el principio puro, el principio activo puro. Como los aceites tienen varios, nosotros identificamos cuáles son los principales, por así decirlo, y queremos ver si el efecto del aceite se le puede atribuir justamente a estos principios activos. Y lo que hacemos, como los aceites por ahí tienen bajo rendimiento y purificar estos compuestos es bastante complicado. Lo que se hace es comprar a empresas, hay unas empresas internacionales que ellos lo sintetizan a gran escala y nosotros nos ponemos en contacto directamente con la empresa y ellos lo envían al producto en una pureza más o menos del 98, 99%, bastante, bastante puro. Es así, bastante puro. Ahora, si lo sintetizan a gran escala, es que tienen, consiguen muchas de esas plantas. ¿Cómo es? ¿La cultivan en sus invernáculos, en su país, o directamente se lo llevan desde aquí? No, porque ellos no lo purifican. O sea, nosotros lo que haríamos acá sería tomar el aceite esencial y purificarlos. En cambio, ellos hacen esta molécula que tiene un origen natural de forma sintética. La Ajá, pues, sintetizan directamente, como si fuese interesante. un insecticida sintético, Pero ¿puedes pero explicar un poco ese proceso? Es interesante. no, porque yo no soy especialista en sintéticos. Los químicos orgánicos son los que saben. Justo teníamos hasta hace un año un compañero en el laboratorio que sabía sintetizar. Mira, es una cosa bastante específica. Muy bien. Y hablando de especificidad, vos dentro del equipo, ¿qué tareas tenés? Yo soy recientemente incorporada en la carrera de investigadora, o sea que soy investigadora asistente. Y yo trabajo con Spodoptera frugiperda, ¿vieron el gusano cogollero del maíz? Y mi investigación se basa justamente en probar aceites esenciales contra Spodoptera y verlo en un contexto de calentamiento global, ver qué va a pasar con la efectividad de estos aceites esenciales para este insecto en el aumento de la temperatura, en un escenario medio de aumento de temperatura. Ajá. ¿Y cómo incidiría el brusco aumento de temperatura sobre un aceite esencial? Bueno, nosotros por bibliografía sabemos que las plagas van a tener un mayor efecto negativo sobre los cultivos, porque es como que van a aumentar su fitness, se le dice, es como su comportamiento, se van a alimentar más, van a tener más progenie, capaz que los ciclos vitales se van a cortar un poco y van a tener más ciclos, o sea, se van a cortar en cuánto tiempo y va a haber más ciclos de vida, o sea, más individuos que van a estar teniendo presión sobre los cultivos al aumentar la temperatura, porque pensemos que estos insectos, por lo general, los insectos siempre viven en climas más cálidos. Entonces, nosotros creemos que el efecto del aceite podría llegar a ser el mismo, todavía eso no lo tenemos bien determinado, pero queremos ver justamente que no se afecte el aceite esencial, su efectividad, frente al aumento de la temperatura. Y si llega a perder efectividad, ver si lo podemos sinergizar con algunos compuestos o con unos coadyuvantes o cosas por el estilo, digamos, que hagan que la efectividad no, no disminuya frente a este aumento de la temperatura. Bien, y hablando de sinergia, esto invalida, digamos, que un productor que tenga silobolsa y aplique este aceite esencial te diga, por ejemplo, yo quiero seguir aplicando el agroquímico para... O sea, ¿podrían convivir ambos productos? Sí, lo que también hemos estudiado es el sinergismo de los aceites esenciales con los insecticidas tradicionales, porque lo que hace eso es bajar aún más la dosis que se usa del insecticida tradicional. Entonces, estaríamos justamente aplicando menos de ese insecticida y ayudando a que tenga la misma efectividad mezclándolo con el aceite esencial. O más actividad también. Bien, clarísimo. ¿Braulio? No tengo más preguntas. Muy interesante, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿y dónde podemos conseguir más trabajos? No sé si mencionar los papers o online de este equipo de investigación. ¿Dónde podemos encontrarlo? Sí, ahora CONICET está haciendo un repositorio digital, ahora hace ya algunos años. Entonces, por ahí si se pone aceites esenciales y insectos plaga o maíz, suelen salir todos los artículos nuestros y de todas las personas que en Argentina estén trabajando con esto, digamos. Así que ahí se puede. Y no lo tenemos digital, pero bueno, tenemos también en la universidad un libro que es de bioplaguicidas, que está hecho por la gente del grupo, y tenemos un libro de pigmentos naturales, pero ese ya es más sobre pigmentos, no tanto sobre bioplaguicidas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por toda esa información. Muchísimas gracias, Virginia. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Y bueno, esperamos los avances de la investigación entonces para seguir difundiendo. Perfecto, cuando quieran nos volvemos a comunicar. Muchas gracias. Muchas gracias, que anden bien. Bueno, ¿qué dos entrevistas tuvimos hoy, Braulio? Y así se retira este programa entre biopreparados, bioinsecticidas y, bueno, las comunidades que viven cerca del litio. Agradecemos a Mara Puntana y Virginia por su disponibilidad para las entrevistas. Yo por mi parte voy a hacer un preparado para sacar las pulgas a mi perrito. Bueno, mucha suerte. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo salto cuántico llamado Mis hijos están con el padre. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho.